Hey, muchacha, ven a bailar conmigo. ¿Creían que nos habíamos olvidado? ¡Expreso! Ven para acá, muchacha bonita, ven pa' gozar esta cumbia sabrosa. Ven a bailar, meneando conmigo, amor. Ven para acá, muchacha bonita, ven pa' gozar esta cumbia sabrosa. Ven a bailar, meneando conmigo, amor. Tu cuerpo meneando así, subiendo, quebrando, quebrando así. Yo quiero bailar, moviendo así, meneando así, bajando tu cuerpo meneando así, subiendo, quebrando, quebrando así. Yo quiero bailar. Y sigue la cumbia sabrosa. Muchacha bonita, ven pa' gozar esta cumbia sabrosa. Ven a bailar, meneando conmigo, amor. Ven para acá, muchacha bonita, ven pa' gozar esta cumbia sabrosa. Ven a bailar, meneando conmigo, amor. Tu cuerpo meneando así, subiendo, quebrando, quebrando así. Yo quiero bailar, moviendo así, meneando así, bajando tu cuerpo meneando así, subiendo, quebrando, quebrando así. Yo quiero bailar.